sol. Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. El sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Costumbre, cuando vienen estos invitados, siempre los precede una canción, esta canción impresionante. Cosas de Luis. Cosas de Luis. Luis es el profesor Luis Maceda, que está con el profesor Arturo Garcé, los dos profesores de filosofía que nos acompañan y ayudan a pensar siempre. Y hoy con un tema que es el fin de la polis y la búsqueda de la libertad. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias. Como siempre, agradecidos a ustedes, a CX36, a la audiencia, por escucharnos y permitirnos pensar en voz alta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno. Y para muchos será volver a cuando iba al liceo, y para otros será la primera vez que vas a pensar sobre estas cosas, ¿no? Bien. Buenos días para todos. Muchas gracias también por la invitación. Y estas reflexiones también vamos a tratar de vincularlas con el presente, con el hoy. Porque la filosofía es algo Exacto. que no solamente alude al pasado lejano o remoto, sino que tiene vínculos con la actualidad, ¿no? Bien, el tema creo que convendría, primero que nada, aunque parezca muy básico, decir de qué hablamos cuando hablamos de la polis. Bueno, cuando hablamos de la polis, hablamos de la ciudad griega, de las ciudades griegas, en las cuales se había desarrollado en el siglo VI y en el siglo V a.C. un régimen que era sinónimo de libertad, que era el régimen democrático, ¿no? Las primeras leyes se remontan al año 600, después viene Solón, por allá por el 592, y otras figuras como Pericles, ¿no? Donde hay una serie de leyes que reconocen derechos para los ciudadanos, ¿no? Entonces la polis griega fue, en ese periodo que yo mencionaba, entre el siglo VI y el siglo V, sinónimo de libertad. O sea que el ciudadano en la polis griega tenía una libertad tanto política como civil o como cívica, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué el fin de la polis? Bueno, porque justamente este régimen democrático y este régimen, digamos, de libertad y autonomía de las ciudades griegas se termina a partir del siglo IV, ¿verdad? Antes de la mitad del siglo IV, con la llamada Liga de Corinto, que implica el fin de la libertad porque las ciudades griegas pasan a estar subordinadas al rey de Macedonia, ¿verdad? Entonces, no solo se pierde la democracia, sino que se pierde también la libertad y por lo tanto, hay que darle un nuevo sentido al término libertad o buscar nuevas formas de libertad que se desmarcaran con respecto a estas libertades políticas y civiles que mencionábamos. ¿De dónde veníamos ahí? ¿De dónde se venía en cuanto a organización social antes de la polis? Bueno, qué pregunta que hace Ángeles, ¿eh? Es buena pregunta. A ver, pregunta, ¿cómo fue la... Como en los programas de pregunta y respuesta, repite la pregunta. Sí. La polis es una forma de organización social. Exactamente. ¿Y antes de esa? Bueno, y antes de esa había, digamos, tribus, ¿verdad? Organizaciones tribales, algunas hacían alianzas, digamos, algunas más poderosas, subordinaban a otras, hasta que, digamos, por allá por el siglo VIII, la gente vinculada al comercio, los marineros, los artesanos, comienza, digamos, a organizarse, comienzan a tener un mayor protagonismo y esto va a dar lugar finalmente al surgimiento de la democracia en la civilización griega, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La leyenda ateniense vanidosa. Yo soy ateniense de alma, es mi patria espiritual, Atenas en el siglo V antes de Cristo. Pero reconozco que tenían sus defectos. Y uno era, sostenían que el héroe, el Teseo, había unido a todas las aldeas en una sola comunidad, y eso había sido Atenas. Ahí está. Porque lo que importaban eran los atenienses, cosa que sigue en idiomas actuales. Cantidad de países ahora, es decir, en Atenas no existía Atenas, existía la República de los Atenienses, existían los Atenienses, y varios países contemporáneos siguen lo mismo. Sí. Alemania no es Alemania, es el país de los alemanes, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir las personas? Claro, cuentan las personas y no la entidad geográfica. Claro, y es como dice, claro, Luis lo planteó muy bien. Los atenienses, los griegos estaban orgullosos de su libertad. Ellos se reunían en la plaza, ellos se juntaban en la asamblea, alguien se la adelantaba, se ponía una corona de laurel, se lavaba las manos de manera lustral, ¿no? De manera simbólica, respondiendo al llamado del heraldo. Sí. ¿Quién quiere dar un buen consejo a la ciudad? Y ese era el que hablaba. Luego se volvía otra vez al montón y se adelantaba otro, ¿no? Filipo terminó con eso en el 338 a.C. Claro. Cuando sería nuestro septiembre, 338, en la batalla de Queronea, terminó con justamente Atenas y Tebas reunidas. Fue una batalla muy dura, pero la decidió, vale la pena este pequeño cuento, la decidió el ala izquierda de la caballería macedonia, mandada por un mocoso de 17 años llamado Alejandro. Qué bárbaro, hablar de Alejandro como el mocoso. Pero porque Filipo, qué impresionante. Filipo fue el padre de Alejandro Magno. Claro, Alejandro, el futuro Alejandro Magno. Claro. 17 años tenía. 17 años, angelito de Dios. ¿Sí? Ahora, esa gente, ¿no? Esos atenienses en la plaza, ¿eran todos iguales? ¿Tenían todos la...? ¿Había clases sociales, para nombrarlo en términos, en esos términos? Bueno, la democracia ha sido muy discutida, yo soy de los defensores, pero se la ataca porque era muy limitada. Eran los hombres... adultos, hombres, varones. Sí. Varones adultos y libres. Así que se excluía esclavos, mujeres, niños y extranjeros. Sí, sí, sí. Claro, ahora, es lo que le atacan los enemigos de la democracia griega, los que atacan a la democracia griega. Los defensores como yo, y los defensores en serio, ¿no? Y algún ignorante como yo, decimos, pero era directa. Nada impedía que yo me presentara allí en el tribunal y dijera, bueno, mi opinión es que tenemos que hacer la guerra a fulano. Y si era decretar la guerra, era que yo agarrara mi escudo, mi lanza, provisiones para 3 días y fuera al ejército. Comparada, yo por eso preguntaba qué había antes de organización social, porque comparada con lo que había antes, era un avance. Tribus, era un régimen más justo. En fin, un régimen mucho más justo. Ahí está. Aristóteles dice que el fundamento del régimen democrático es la libertad, porque los ciudadanos tenían la posibilidad de elegir y además de ser elegidos, ¿no?, para los cargos. Y participaban en una cosa muy importante, que era la elaboración de las leyes. O sea, los ciudadanos discutían la elaboración de las leyes y finalmente las leyes se aprobaban, y las leyes eran ellos mismos, porque eran provenían de sí mismos. Claro. Entonces, la defensa de la ley era una cuestión fundamental, ¿no? En todo momento las leyes se defendían e incluso se definía la superioridad de los griegos con respecto a los persas y a otros pueblos por el hecho de que los griegos obedecían a la ley y no obedecían a un tirano. Eso era un diferencial, entre la civilización griega y otras civilizaciones, ¿no? El tema de los derechos, si se tenía derechos o no se tenía, si existía la categoría de ciudadanos, esas cosas, si les parece, a la vuelta de esta pausa que nos toca ahora, podemos entrar en... Yo hago esas preguntas así porque me parece que pueden ayudar también al hoy, ¿no? Y al ver, porque uno está bien decir que la humanidad siempre fue superándose a sí misma en estas cosas. Lo dejamos para después de la pausa. Bueno, y con los profesores Luis Maceda y Arturo Garcés estamos con el fin de la polis y la búsqueda de la libertad. Habíamos dejado plantear algunas cosas desordenadas, ¿no? Sobre los ciudadanos, sobre si la humanidad avanza en sus formas de organización social. Digo, midiéndolo por el lado de la libertad, ¿no? Uh-huh. Pero ustedes dirán... Sí, yo contestando a la primera pregunta, yo creo que el régimen democrático griego, con las limitaciones que marcaba Arturo, era un régimen mucho más justo que otros regímenes precedentes, digamos, ¿no? Ni que hablar de las tiranías o de otras formas políticas de otras civilizaciones, ¿no? Los griegos en general estaban orgullosos de su régimen, ¿no? Hay una anécdota que está relatada en un diálogo famoso de Platón, que es el Critón, donde algunos amigos de Sócrates, que está esperando ser ejecutado, se acercan a él y le plantean la posibilidad de huir, o sea, de escapar a la muerte, ¿no? Bueno, y allí Sócrates da diversos argumentos por los cuales él se niega a burlar la ley, ¿verdad? Entre otras cosas dice que él ha vivido más de 70 años de acuerdo con las leyes, y porque en este caso hay un fallo adverso, él no va a ignorar a la ley, ¿no? Y hay una frase ahí que dice que mi condena fue injusta, pero es legal. O sea, a mí me han condenado injustamente, pero ha sido de acuerdo con la ley. Entonces, yo como ciudadano, como hombre de Atenas, debo atenerme a la ley. O sea que eso era un deber irrenunciable, el respeto a la ley, ¿no? Y esto, yo lo decía hoy, marca la superioridad de los griegos frente a otras formas, a otras civilizaciones y a otros estados, ¿no? Sí, no, y muy importante lo del Critón. Hay una frase, otra frase fenomenal, y es que las leyes, dice Sócrates ahí, hay, si parecen injustas, una de dos: o hay que cambiarlas, y si no, acatarlas. Ajá. Ya está. Si tenemos una humanidad convencida de eso, ya está. Vivimos bajo, lo mejor lo descubrieron, plantearon los griegos, un sofista, que yo admiro así a muerte, Protágoras de Abdera, bueno, decía, el hombre empezó como un ser troglodita y fue progresando lentamente, adquiriendo técnicas, oficios, de todo, comunidades, vivir en comunidad, y llegó a la perfección. La comunidad regida por leyes. Creo que sigue siendo la gran fórmula, absolutamente. El derecho como, así, rector absolutamente de la vida humana. Aristóteles va a decir lo mismo. Qué cosa preciosa. He estado, lo tengo fresco porque he estado escribiendo en estos días sobre eso. Y precisamente Aristóteles dice, la función del legislador es educar al pueblo. Tiene que haber leyes, que si no te gustan las leyes, hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas. Si no gustan las leyes, hay que cambiarlas. Ahora, este modelo que se asienta en un régimen democrático se termina, como marcaba Arturo hoy, a partir del desenlace de la batalla de Queronea, donde las ciudades griegas son derrotadas por Filipo, rey de Macedonia. Allí se genera un pacto, lo que se llamó la Liga de Corinto, y en ese pacto hay, digamos, una cláusula de no agresión entre las ciudades. Y si alguna de esas ciudades griegas, ¿no?, Tebas, Atenas y otras, no respetaba ese pacto, sería combatida, digamos, atacada por el resto de las ciudades, de acuerdo con el mandato del general en jefe. O sea, de acuerdo con el mandato del rey de Macedonia. Y esto implica entonces el fin, digamos, como entidad autónoma de las ciudades griegas, porque pasaron a depender de la voluntad del rey de Macedonia, que era en definitiva el que tenía la última palabra. Entonces, esto implica el fin de la autonomía, el fin de la democracia, porque hay un dominio político sobre las ciudades griegas, y por lo tanto el derrumbe de la polis, esa de la que hablábamos recién con Arturo. Esa que, de que iban a la plaza. Exactamente, donde se ejercitaba este régimen democrático, ¿no? Entonces, a partir de la Liga de Corinto, las ciudades griegas comienzan a ser súbditas de un amo, que es el rey de Macedonia. ¿Qué implica esto? Bueno, que la libertad, tal como venía siendo concebida hasta ese momento, ya no existe más. Y por lo tanto, las ciudades pierden su autonomía y el ciudadano pierde su libertad. Ante lo cual hay un nuevo desafío, que es buscar nuevas formas de libertad en el marco de esta situación de derrumbe de la polis griega, de ese marco de referencia, de ese paradigma que tenía el griego, que se viene abajo cuando los macedonios dominan todas las ciudades griegas, ¿verdad? Creo que salvo Esparta, ¿no? Esparta. Creo que Esparta estaba fuera de la Liga de Corinto, ¿no? Me parece que. Sabes que no sé, sí, temo. Ajá. Que no, ¿eh? No lo sé. Yo creo que habían caído todos. Yo ya Esparta no era la de antes tampoco, ¿eh? Uh-huh. La Esparta en el siglo IV había desaparecido prácticamente como fuerza. Desde que fue derrotada por los tebanos, allá por el 360, uh-huh, Esparta ya no era. Más Aristóteles dice, si alguien ve a Esparta ahora, no podría creer lo que fue Esparta hace un siglo. Si Aristóteles, no, Esparta desgraciadamente. Claro, mataron tanta gente que murió tanta gente de ellos también. Al final, era un desastre nada más aquello, ¿no? O sea que a partir de este año 338 se da el fin de la polis griega. Y la filosofía pasa a tener otro papel, porque pasa a jugar un papel de refugio espiritual, digamos, de búsqueda de la libertad interior, de nuevas formas de libertad que no eran la libertad tal como se concebía en la etapa anterior, ¿verdad? Y allí aparecen dos escuelas muy importantes que son los estoicos y los epicúreos, ¿verdad? Uh-huh. Epicuro funda la escuela de jardín en el 306, uh-huh, en Atenas, y Zenón, que era un mercader nacido en Chipre, funda la escuela del pórtico, pues estoé, ¿no?, en griego, sí, sí. Este, 301, ¿sí?, en el 301, en uh-huh, Atenas, ¿no? Ambos, digamos, el periodo de vida de ambos abarca 45 años a partir de ese momento. Bueno, en esos 45 años, Atenas fue invadida 5 veces, pasó a tener guarniciones militares de los macedonios ocupando el puerto del Pireo, las colinas, toda la ciudad. Fue finalmente totalmente dominada por los macedonios, y por lo tanto fue un periodo bastante aciago, bastante triste en la historia de Atenas, ¿no?, que había conocido el esplendor en el siglo V. Y allí estos filósofos, decía yo, pasan a tener esa función de buscar alguna salida frente a esta situación de derrumbe de la ciudad y de pérdida de libertades. Las salidas van a ser distintas, los enfoques van a ser diferentes en cada una de estas escuelas, ¿no? Ya la realidad no se podía transformar, ¿no?, porque se vivía bajo una situación de opresión. Como decía Arturo, las leyes ya no se podían reformar democráticamente porque se vivía bajo una opresión de parte de los macedonios. Entonces, lo que había que hacer era o transformar los deseos, o de alguna manera hacerlos desaparecer, digamos, ¿no?, para poder ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que proponen los epicúreos? ¿Mm? Bueno, lo que proponen los epicúreos tiene bastante que ver con la letra de la canción que trajimos hoy, porque nos plantea la reducción al mínimo de los placeres, o sea, tratar de ser feliz con lo mínimo, sí, con una comida, con un vaso de agua o de vino, con un abrigo, reducir al mínimo la búsqueda de los placeres. Esa va a ser básicamente la salida que van a proponer los epicúreos, ¿verdad? Claro. Ahí aparecen los cigarros, todo lo que aparece en la canción, ¿no? Sí, sí. Nombra algunos. Nombra algunos, el pan caliente, sí, el vino. Las mujeres, el mar. De aquella época. El mar mojándome los pies, ¿no? Exacto, todas esas cosas, exacto, que son muy, muy sencillas, digamos, muy básicas, y que es la propuesta que van a plantear los epicúreos sobre la búsqueda del placer, digamos, ¿no? O sea, limitar al máximo los deseos y los placeres. Le dejo la palabra, sí, a Arturo. Justamente Séneca la reprochó a Epicuro que su placer era triste. ¿Qué era lo que debía hacer el hombre? Huir del dolor, que no hubiera dolor en el cuerpo y que hubiera paz en el alma, no hubiera perturbación en el alma, nada más. Por lo tanto, dice tranquilamente, y eso es de las cosas que me han molestado al estudiar la historia de la filosofía, cómo se ha mentido contra aquellos que son renovadores. Inmediatamente dijeron que el placer de Epicuro era las tales francachelas, las comidas a la romana, que serían después a la romana, de todo, ¿no? Cuando Epicuro dice con toda claridad que no, que lo que quiere es un placer moderado. No, pero está escrito, ¿no? Está escrito en su famosa y preciosísima carta a Meneceo. Un placer moderado. Claro. Cuando admitimos que el gozo es el fin primordial, no nos referimos al gozo de los viciosos y al que se basa en el placer, como creen algunos que desconocen o que no comparten nuestros puntos de vida o que nos interpretan mal, yo agregaría deliberadamente, sino no sufrir en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. Porque ni las bebidas, ni las juergas continuas, ni tampoco los placeres de adolescentes y mujeres, ni lo del pescado y restantes manjares que presenta una mesa suntuosa, es lo que origina una vida gozosa, sino un sobrio razonamiento que, por un lado, investiga los motivos de toda elección y rechazo, y por otra parte descarta las suposiciones como por culpa de las cuales se apodera de las almas una confusión de grandes proporciones. ¿Se puede pedir más? Tranquilamente. Sin tarjeta de crédito, además. Sin, está escrito, ¿no? Está acá. La desesperación, está desvelarse porque claro, no le alcanza la plata. Déjenme hacer una pausa. Déjenme bueno, hacer muy una bien. Pausa y venimos. Vamos a dejar el pico. Me gusta el sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora. Buen día, dice Héctor del Buceo. Esparta no integró la Liga de Corinto. Vicente dice, buen día, muy bueno el planteo de los invitados. Sacando conclusiones, hay muchas leyes que están hechas contra la libertad de los pueblos. Herramienta útil para seguir con la explotación del hombre por el hombre. Y Cecilia manda un audio. Buen día, un abrazo a los profesores. Como siempre, una maravilla tenerlos. Yo también estoy de acuerdo con lo que plantean de que el gobierno ideal sería un gobierno comunitario y regido por leyes. Yo pregunto, a ver, desde mi ignorancia, nuestros pueblos americanos, varias de las naciones americanas, tanto del sur como indios norteamericanos, ¿no tenían un poco eso de algo comunitario con leyes que decidían entre todos, con respeto a los ancianos, consideración a los niños? Y también creo que un tema fundamental, que no sé si los griegos lo tenían, el tema de la naturaleza, del ser humano como uno más dentro de la naturaleza. No sé si en ese aspecto era tan perfecto todo lo griego. Me gustaría un poco que me respondieran para no quedarme con las dudas. Bueno, un agradecimiento desde ya. Bueno, planteó muchas preguntas, algunas difíciles de contestar, ¿no? Es verdad, pienso que comunidades primitivas eran más directas en el respeto a los derechos. Sí. En los esquimales había un respeto enorme a niños y a las mujeres. Sí. Y es más, cuando alguien, un viejo, sentía que ya no le servía a la comunidad, él se iba a morir a otro lado. A morir solo. Sí. Claro, ¿no? Sí. Entonces, porque si no, ya no le servía a la comunidad y lo perjudicaba a los demás. Era la ley de la vida, es un cuento de Jack London, divino, absolutamente, sí. Se llama así la ley de la vida, sí. ¿No? Precioso, ¿no? El viejo que reflexiona en una hoguera, defendido en una hoguera, todo un círculo de lobos, y va recordando todo lo que hizo. Y comprende que ya. Y entonces el cuento termina cuando el viejo termina, tira el último palo de leña que tiene, lo tira al fuego. Está indefenso, de ahí en adelante, ¿no? Ah, no. Es impresionante. Entonces, ella preguntó, preciosa las preguntas que hizo, creo que Cecilia. Cecilia. Me parece que fue la. Y la saludo, Cecilia. Tiene lindas inquietudes. Que tiene que seguir, sobre las que tiene que seguir reflexionando, ¿no? No oiga un ignorante como yo, tiene que pensar ella con otro, pero bueno, eso le importa. Me gusta mucho su actitud, ¿no? Y bueno, hay eso. Ellos reflexionaron sobre la naturaleza del hombre. Es más, la filosofía griega pasó una cosa especial que lo dice ahora un autor contemporáneo, libro del 2009-2010, un franco argentino, un argentino que tuvo ciertas dificultades con el régimen de Videla y compañía, ¿no? Y entonces prefirió irse a Francia. Y desde entonces vive en Francia. Y entonces justamente comentaba cómo la filosofía empezó planteando los problemas del hombre concreto, qué pasaba a su vida. ¿Qué pasó? Una segunda etapa, la filosofía se abre hacia la especulación abstracta, superior, el universo, el sentido, yo qué sé, ¿no? El más allá, yo qué sé. Pero, dice este hombre, perdió aquello tan lindo que tenía, que era justamente el pensar sobre el hombre otra vez. Y ahí le da la razón a la filosofía helenística. Eso es lo que hizo la filosofía helenística. Claro. Y no sé si se puede comparar esto de los pueblos originarios, como que habrían incorporado algo que no tenían los griegos, que es el tema de la naturaleza, el sentir o pensar que son parte de la naturaleza, a partir de ahí. Ah, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que eso es mucho más del jefe Seattle, que lo dijo por una vez para siempre, contra el, como era el jefe de los norteamericanos, el jefe de los blancos, sí, como le dice él. Sí. Y tiene razón, y tenía razón, somos parte de la naturaleza. Exacto. Bueno, entonces, había que aclarar sobre la filosofía de Epicuro. Ah, sí. Y el jardín de Epicuro. Ah. A ver. Bueno, entonces, Epicuro, entonces, no quiere, quiere vivir calma y tranquilidad, rechazar toda forma de competencia. La política y el ansia de ¿cómo les diría? De cargos, de puestos, de importancia, sí, de todo eso, ¿no? Entonces, refugiarse, hacer un valor de la amistad y no de la política. Ahora, eso quería decir encerrarse con una comunidad de amigos a vivir sobriamente. Y de ahí donde la comunidad de Epicuro no era un jardín, era una huerta. La palabra, me explicaron, la palabra latina hortus tiene los dos sentidos. Si yo lo traduzco por jardín, ajá, le doy una desviación sutil. Era un lugar tranquilo de tomar las mate, flores, sí, flores, paseo de enamorados y sí, cosas sí, por el sí, estilo. Pero no era eso. No era eso. Si yo lo traduzco por huerta, entonces veo que se vive con mucha sobriedad, que se comparte eso entre los amigos. La prueba que contaba Luis, las espantosas cosas que vivió Atenas en esos tiempos con la guerra de los sucesores de Alejandro. Hubo una vez tal hambruna en Atenas que, tengo que contar esto que es triste, padre e hijo estaban en una habitación, cayó un ratón muerto y se mataron a golpes padre e hijo a ver quién se comía el ratón. Y cuenta Plutarco, de pasada, porque cuenta la vida de él que asediaba a Atenas, que la comunidad epicúrea sobrevivió con las habas que cultivaban en el jardín, con las habas, ¿eh? No, no, este, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Este, la comida fina, ¿no? Que se me perdió la palabra. Alguna comida pues, fina, habas, ¿no? Sí. Este, no, no, las habas que cultivaban en el jardín. Entonces no era jardín, era huerta. Ahora, el problema de Epicuro era que, ¿cómo diré? Que destrozaba la vida de los hombres, amargaba la vida de los hombres. Cuatro cosas. El miedo a los dioses, el miedo a la muerte, lo difícil que era conseguir el placer y la presencia del dolor. Y contestan las cuatro cosas. Primero, los dioses no son de temer. No se preocupan de nosotros. Tranquilamente. Ajenos, no intervienen en el mundo. Ajenos, ellos viven en sus intermundia, entre los mundos. Ningún problema, ¿no? Son imperturbables. No. ¿Eh? Son imperturbables, no tienen ninguna perturbación. ¿Qué tiene que ser un dios? Imperturbable y feliz. Exacto. Para lo cual no hay que meterse en los asuntos humanos. Que no se metiera con seguro. Se van a preguntar. Se van a preocupar porque yo no conocía un taxi, no conseguía un taxi de mañana. Exacto. Y pensaba que iba a llegar tarde acá. Claro. Y pasé un rato ellos muy están malo. En otra. Ellos están en otra. Ah, en otra, claro, sin ningún problema. No hay, ¿no?, que temerles. La muerte no es nada para nosotros. Un sistema basado en el atomismo dice lo que yo creo, ¿eh? Ahora, sí, sí. Yo estoy lleno de átomos. Un día me llegará mi hora y mis átomos se desgregarán todos. Sí. Yo desapareceré, y como decía Lucrecio, el poeta latino que describió el sistema de Epicuro, un libro precioso, ¿no? Poético, ¿no? Ningún problema, porque si los átomos se volvieran a unir, ya sería otro, no sería sí, yo mismo, sería sí, otro conglomerado nada más. Como dice él, cuando la muerte inmortal me haya robado mi vida mortal. Así, ¡ah! ¡Qué poeta! Qué ¿no? Bárbaro. placer. Placer es fácil de conseguir. Acabamos de decir cómo se consigue. Sí. Y el dolor. No, no, el dolor es fácil de evitar. Y acá donde entra Cicerón, que esa retórica de los latinos, no hay más remedio. La única vez que voy a citar una frase latina, porque es notable la aliteración, cómo juega con los sentidos de la palabra. Si gravis brevis, si longus levis. Si es intenso, es breve porque mata enseguida. Sí. Si es atenuado, leve, ah, uno se acostumbra porque está y ya no lo siente y todo. Y es verdad, ¿eh? Sí, sí, uno sí. Un dolorcito al final, al se final adapta, no lo siente. Sí. Y va. Entonces ya está. Ya no Cicerón. Tenemos. Ya no tenemos. Ahora te dejo los estoicos que te gustan tanto a ti, Luis. Enseguida de la última pausa. Bueno, bueno. Bueno, acá nos manda Raúl un mensaje que dice: hoy en día el mensaje es la búsqueda de placer y de sensaciones siempre. Y el cuerpo es el campo de batalla de la biopolítica. Y agradece por este espacio. Bien. La verdad que está muy interesante. Muy interesante. Bueno, vamos con los estoicos. Bueno, los estoicos dan otra respuesta frente a este tema que tiene que ver con el ensanchamiento de las fronteras, porque la ciudad pasa a ser el mundo, ¿verdad? Y el hombre pasa a ser un habitante del cosmos, digamos, ¿no? Se vuelve cosmopolita porque ya no importan las fronteras, digamos, de los países o de las ciudades, sino que el mundo es uno solo, está atravesado por una misma razón y por una misma alma que lo impregna todo, y nosotros lo que debemos hacer es someternos a esa naturaleza, digamos, que está gobernada por un espíritu que la atraviesa, ¿no? ¿Cómo podemos conectar esto con el presente, ¿no? Porque esta es un poco uno de los objetivos de la charla de hoy. Hay un pensador actual que se llama Gilles Lipovetsky, que dice que en este mundo, en la época en que vivimos, está caracterizada por una poderosa e irresistible tendencia a la unificación del mundo, ¿tá? O sea que esto, dice Lipovetsky, en Francia se denomina mundialización y en otros lugares se denomina globalización, ¿tá? Y él le llama cultura mundo, ¿verdad? Que es la tendencia a la unificación, ¿verdad? A una asfixia de las culturas locales, regionales, nacionales, y la implantación de una única cultura transnacional que lo engloba a todo, ¿verdad? Volviendo a la canción, ¿verdad? La canción se llama No soy de aquí ni soy de allá, y de alguna forma recoge el espíritu ese de los estoicos, de que el hombre es un habitante del mundo, digamos, ¿no? Porque no de un país, no de un estado, sino del mundo. O sea que recoge ese espíritu o esa tendencia universal. Ahora bien, esta cultura mundo también tiende a la unificación, ¿verdad? Pero, si por ese lado tenemos una cierta similitud con lo que plantean los estoicos, vamos a ver que hay una diferencia grande que tiene que ver con este último mensaje, ¿verdad? En cuanto a qué pasa con los placeres y qué pasa con los deseos en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Le doy ahora la palabra a Arturo para complementar alguna idea. Bueno, no, falta mucho todavía, pero pienso... Volvería un poquito atrás a los estoicos. El valor de ellos fue erguir a la virtud, así con mayúscula, como su fuente de resistencia. Hay acá un texto de Marco Aurelio que justamente dice eso, ¿no? Que venga lo que venga, el sabio aguanta. Y efectivamente, el estoicismo le dio una línea de conducta a la gente como para resistir lo que venía. En la época romana, en el primer siglo, el horroroso primer siglo romano que vino después de Augusto, con monstruos, Calígula, Tiberio, Nerón, que yo no sé quién era peor de ellos, La verdad que creo que Tiberio, a mi gusto, era el peor de todos, pero es un gusto personal, sí. ¿No? Un disgusto personal. Un disgusto personal. Ah, unos monstruos. ¿Quiénes eran los opositores, los estoicos? Tuvieron el coraje de enfrentar al poder, mostrar que aquello era injusto, y murieron cantidad de estoicos por haber enfrentado al poder imperial. ¿Eh? Entonces, tiene razón Marco Aurelio, en ese precioso texto que yo tengo marcado por acá, son cuatro líneas, ¿no? Sí. Bueno. Ser semejante al promontorio contra el cual rompen incesantemente las olas. Él queda inmóvil y alrededor de él se reprime el hervor de las olas. Es decir, le da a las olas, al final las que ceden son las olas y el promontorio queda en pie. Esto lo tomó Festiller en otro trabajo para mostrar la grandeza de los griegos. En general, como un ejemplo, el griego pensaba que la vida era muy dura, pero que valía la pena vivirla. Claro. Entonces, ¿qué enseñanza dejan los estoicos? Eso, yo creo que fundamentalmente eso. Y una cosa, bueno, se comparta o no, de gran pureza, y es su absoluta sujeción a Dios. Ah, no, no, el caso de Epicteto, el último gran estoico, ¿no? O el penúltimo gran estoico, en realidad, el último fue Marco Aurelio. Era como el soldado frente a un general. Cuando el general daba la orden, el soldado obedecía. Más, cuando veía que su vida se terminaba, era que el general decía retirada y había que irse. Uh-huh. Y lo dice varias veces, ¿no? Una verdadera filosofía militante. Porque de ahí vino. Sí. La filosofía militans de los romanos era ser como un soldado frente a eso. Y quedó de ahí militancia, militante, sí, y todo eso. Sí, vino, sí, sí. Vino de ahí, ¿no? Qué notable origen, ¿no? Qué notable origen de la palabra. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto, conversarlo hoy? Estamos ya terminando. Pero es importante conocer estas cosas, claro. ¿No? Claro. Digo, porque no es algo que lo van a encontrar cuando prenda el televisor. No se va a tropezar con esto. ¿No? Es lo que dice, lo que acaba de citar Luis, sí, con Lipovetsky. Ahí, sí, está. Y yo, y le reía cuando le mostraba a Luis, que mi edición de Epicuro, yo recorté una cosa de un diario el 28 de febrero del 2010. Sí. La anoté. Estuve bien, ¿eh? La anoté, claro, la fecha, ¿no? Claro. Y entonces un ensayista y poeta que escribía decía: el gran Epicuro, quien escribió sobre todo y de todo bien, y que debería ser lectura obligada en los tan mal programados programas de filosofía de nuestros liceos, sí, y preparatorios, recomendaba con palabras sabias vivir equidistantes de la euforia y de la nostalgia, en un punto intermedio que podríamos llamar equilibrio, palabra que el diccionario define en cada una de sus acepciones como, comillas, ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y en los juicios. El paso del tiempo nos da lecciones sobre cómo corregir, cómo conseguir ecuanimidad, mesura y sensatez en nuestros actos y juicios, aunque a la vida le cueste toda la vida aprenderlo. Bueno, precioso. Qué actualidad. Tenemos que terminar, ¿no? Acá, porque además hay que irse, ustedes tienen que irse. Ayuda, me parece que ayuda, y hay que dedicarle tiempo a estas cosas. Les agradecemos mucho a los dos. Les agradecemos mucho a ustedes, y les agradezco mucho a los que mandaron mensajes. Y gracias por los mensajes, sobre todo el último, porque... Sí. Muy interesante. En esta época, donde a diferencia de lo que planteaban los estoicos y lo que planteaban los epicúreos, ¿verdad?, que tenía que ver con la moderación y con lo que decía Arturo, de mantenerse firme, y de hoy día vivimos la apoteosis del consumo, como dice, sí, Lipovetsky, y la proliferación de los deseos y de los placeres, porque la sociedad posmoderna lo que busca es que cada vez se consuma más y que cada vez se agrande el mercado para hacer negocios con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Profesores Luis Maceda y Arturo Garcés. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Y a la audiencia. Y a Cafrune. Y a Cafrune.